dulce de calabaza y tú qué quieres, tres tijeras. ¿Puedes dar una de esas cuadradas? Estas cuadradas. Pregunta Caifa. ¿Cuál es el tamarindo? ¿Tamarindo de cuál? Nada más tenemos el tamarindo de rama, que es con azúcar. Oh, Mari, solo aquel que está allá, ve, aquí está la charola. ¿Es tamarindo con azúcar? ¿De chile? No. Y el piñuelo. Vaya, el piñuelo.